sabe por qué me llamaste un día. ¿Quién sabe por qué te fijaste en mí? ¿Quién sabe por qué entre tantas melodías pude oír con alegría los acordes de tu ven? ¿Quién sabe por qué me mostraste tu sonrisa y fue el canto de mi vida? Sígueme, sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, deja todo y sigue, sígueme. Sígueme, deja todo y sígueme. Recuerdo, Señor, que empecé a excusarme. Recuerdo, Señor, que empecé a decir: ¿acaso no hay otra forma de alabarte? Otras gentes que te canten, y mejor que lo hago yo. ¿Qué has visto, Señor, en mi alma tan pequeña que escuchar de ti merezca? Tu canción. Sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, deja todo y sigue, sígueme. Sígueme, ven y sígueme, deja todo y sígueme. Quisiste llamar a mis pobres puertas, te hice esperar para decir sí, y ahora que voy paso a paso por tus sendas, son mis pasos los que esperan siempre verte junto a mí. Es largo el andar y muy duras las veredas, pero quiero dar mi vida para amar. Sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Sigue, sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, deja todo y sígueme.